Silencio le pide que no diga nada. Nada del dolor, y aunque gane el silencio, las marcas van por fuera de su voz y está fingiendo. Sus hijos ya no entienden nada. Nada de ese amor. En medio de su sueño, las manos han cambiado de su rostro. El pálido color, la tinta se ha esparcido al interior. Silencio, y aún sabe que no debe. Recuerdos, recuerda toda la ternura. Tan dura se volvió, y el miedo y la vergüenza, las ganas de que el tiempo vuelva atrás, y ya no hay tiempo. Todo su equipaje, prepara su misión. Muy lejos de ese infierno existe la esperanza de un comienzo. El pálido color regresa lentamente a su interior.